Tú sabes que te quiero y en el partido espero llorando por ti. ¿Por qué no vienes a mí? El cuartito está igualito como cuando te fuiste. La luz a medio tono, la cortina bajita, como tú la pusiste. Tu retrato con flores, porque aquí tú eres Dios. En este altar sagrado, donde te espero yo. La radio está en el sitio donde tú la pusiste. ¿Te acuerdas junto al tío donde mi amor te di? El cuartito está igualito como cuando te fuiste, y siempre estará así. ¿Te acuerdas junto al tío donde mi amor te di? El cuartito está igualito como cuando te fuiste, y siempre estará así.